su amo ver. Borón, borón, borón, borón, borón, borón, borón, borón, borón, borón. Cuenta la leyenda que de noche se ve entre las estrellas volar un no sé qué. Yo sé.